tenemos que dar vuelta a la página de la historia del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. ¿Qué fue de la vida de los últimos tres responsables de Aerolíneas Argentinas privatizadas? Uno murió, Gonzalo Pascual. Otro está preso por estafa y lavado de dinero, Gerardo Díaz Ferrán. Y el tercero está imputado a punto de ser procesado, también por estafador, Antonio Mata. A través de la investigación del periodista Diego Dominelli, ya presentamos la historia de Díaz Ferrán. Su imperio empresarial lo empiezan a construir a partir de esta empresa Teimber, y empiezan a crecer cada vez más, sobre todo con la llegada de Aznar al poder, donde sí, ahí ya empiezan a hacer negocios con dinero que no era de ellos, o sea, de dinero público, a través de o de un organismo gubernamental específico o a través de alguna empresa española que motorizaba la economía española o la industria española, como la SEPI, Sociedad Española de Participación Industrial, que a través de esta empresa pública llegaron a Aerolíneas Argentinas en el año 2001. Pero antes de eso, volviendo a Teimber, crean Transportes Cercanías, que también era empresa de colectivo y ese tipo de cosas, o transporte de media distancia y larga distancia en algunos puntos, pero se empiezan a vincular con toda la industria del turismo, sobre todo el que más se ocupaba de eso era Gonzalo Pascual, y a través de vincularse con el turismo empezaron a ver la posibilidad de hacer negocio como parte del turismo, metiéndose en la industria aeronáutica, en la industria aérea. El ex titular de la Cámara que reúne a los empresarios españoles se encuentra detrás de las rejas por negocios sucios en su país, mientras espera la tramitación de una nueva causa ligada a Aerolíneas. Los créditos que le dio el Estado español para terminar con las deudas de la compañía y que jamás se utilizaron para cancelar las obligaciones con los acreedores. Los parados cogen muy malos hábitos. Por ejemplo, tienen la puta costumbre de pintar con boli la sección de empleo de los periódicos de los bares. Hombre, por favor, los periódicos son para que los lean todos, menos el Marca, que siempre lo está leyendo el camarero. Eso es así. Estas declaraciones ahondan en la idea de que son siempre los trabajadores los que tienen conductas fraudulentas. Sí, como que los funcionarios se toman el cafelito y se leen el periódico en la oficina. Sí, o como que los parados de larga duración se gastan las ayudas en teles de plasma. O como que los parados no buscan trabajo hasta que se les acaba la prestación. O como cuando el presidente de Mercadona dijo que los españoles deberíamos trabajar como en los bazares chinos. Así es, que técnicamente consiste en que en vez de leerse el periódico en el trabajo, mientras nos tomamos el cafelito, tengamos que ver la telenovela china mientras nos tomamos un licor de flores. Entre tanto ejemplo poco edificante de los trabajadores, echamos de menos, hombre, alguno que se refiera a los empresarios. No parece difícil. Precisamente hoy han detenido a Díaz Ferrán. ¿No es así, Sandra? Efectivamente, el expresidente de la COE y fundador del grupo Marsans ha sido detenido esta mañana por supuesto alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Además, en el registro que ha practicado la policía en el domicilio del empresario, se han encontrado 150.000 euros en metálico y un kilo de oro. La fiscalía sostiene que ha desviado a Suiza 4,9 millones de euros. Gracias, Sandra. Lo habéis oído. Lo único que viaja con Díaz Ferrán es la pasta. A los viajeros los deja todos en tierra. Ay, Díaz Ferrán, qué recuerdos. Jamás podré olvidar esta frase suya. De esta situación no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Así que la manera de salir de la crisis es trabajar más y ganar menos. La verdad es que él practicó con el ejemplo. Sus extrabajadores todavía siguen esperando que les pague algo. Sí, esa era la receta para salir de la crisis, pero él ha seguido otra muy distinta. La receta para vivir de puta madre durante la crisis. Sí, es la que lleva el ingrediente secreto. Un kilo de oro. Prehistoria empresarial de Antonio Mata. Uno de los responsables del último capítulo del vaciamiento de aerolíneas y luego socio de Jorge Lanata. Jorge Lanata. Y crítica de la Argentina. Antonio Mata había estado como un ejecutivo del grupo Marsans. Y ni siquiera era un empresario independiente, era un ejecutivo en lo que fue la primera etapa de Díaz Ferrán y Pascual al frente del grupo Marsans. Diego Dominelli, periodista. Y luego se independiza. Tiene un paso por una empresa aérea que se llamaba Oasis, en la cual el grupo Marsans se apoyaba un poco y que también le daba servicios como reforzando operación de tour operadores y de alguna empresa aérea cuando necesitaban algún avión para chartear por cuestiones turísticas. O sea, los tour operadores o se apoyan en una empresa aérea o forman su propia empresa pequeña aérea o en el caso de las grandes empresas aéreas tienen su parte de turismo, su departamento de turismo. Bueno, Oasis cumplía un poco esta función. En un momento, más o menos, año 96, 97, fines de los 90, Oasis quiebra. Y con la quiebra de Oasis, aparece una empresa aérea que fue Air Plus Comet, que es como el origen de Air Comet. Ahí sí ya Antonio Mata aparece en esta empresa como uno de los socios. O sea, era el 33% de Air Plus Comet, que luego deriva en Air Comet, era el 33% de Antonio Mata, el otro 33% de Gerardo Díaz Ferrán, y el restante 33% era de Gonzalo Pascual. Ellos, los dos últimos, sí dueños del grupo Marsans. Buenos días, les habla el comandante. Bienvenidos a bordo y gracias por elegir Air Comet. En nuestra compañía sabemos que solo sumando tecnología y lo último en equipamiento podemos ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia en vuelo inolvidable. Por eso contamos con la más moderna flota de aviones. Los Airbus A330-200 son aeronaves de última generación sumamente respetuosas con el medio ambiente gracias a sus bajas cotas de emisión de CO2 y de ruido. En su interior todo está pensado hasta el último detalle para su seguridad y confort. Más espacio entre filas, un programa de entretenimiento único en su categoría y una tripulación totalmente volcada a hacer su viaje lo más cómodo y placentero posible. Le garantizamos que con Air Comet volará con los más altos estándares de calidad y seguridad en vuelo, porque nada nos importa más que volverle a ver a bordo. Y Air Plus Comet comienza a hacer una operación también aérea, pequeña, en Argentina. Ponen una oficina acá. El encargado de todo eso, o de la parte argentina de Air Plus Comet, era un tal Luis Lupori. Había sido miembro de la Armada, preso por los vuelos de la muerte. Luis Conrado Lupori revistó en la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978. Luego fue trasladado a la Agregaduría Militar Argentina en los Estados Unidos. Volvió a la escuadrilla pocos meses después y permaneció allí hasta el 31 de diciembre de 1983. Empezó el Plus Comet, empezó a andar, porque Marsans tenía como la posibilidad en ese tiempo de o apoyarse en una empresa aérea o hacer una empresa aérea para competir con toda la todo el tour operador y el negocio turístico que había por parte de Iberia y de la que era Air Madrid en el Caribe. Pero bueno, montar una empresa aérea grande le llevaba de problemas o le llevaba tiempo, entonces se empezó a apoyar en el Plus Comet. Y cuando se está produciendo en el 2001 ya la casi virtual o fácticamente la quiebra de Aerolíneas Argentinas, gerenciada por CEPI, por esta empresa española, de Sociedad Española de Participación Industrial, como ya el problema era casi binacional, ¿no? Porque el boicot que encabeza el MTA acá en Argentina con Hugo Moyano al frente a todas las empresas españolas ya generaba un conflicto binacional. Domingo Cavallo y Patricia Bullrich, representando la Argentina, y el gobierno del Partido Popular Español se reunieron para hablar sobre el futuro de Aerolíneas. España le pidió a Mata que presente una propuesta para hacerse cargo de la empresa. El plan fue aceptado y a la hora de los avales, el grupo Marsans presentó a Air Plus Comet. O sea, se avalaban ellos mismos. Desde que asumimos el gobierno, cuando me encontré en Davos con el presidente Aznar, fue el primer tema que tocamos. Él lo recibía de su anterior gobierno, yo lo recibía del anterior gobierno del país. Y eso llevó a que se firmara un acta entre España y Argentina, firmada en aquel momento por el secretario Bain, a la cual del lado argentino hemos dado amplio cumplimiento. Allí se subraya de actuar para que se mantenga la planta de personal, es decir, preservar la fuente de trabajo. Trabajo es algo fundamental a asegurar en este tema, de modo que hemos venido trabajando. Ese proceso dura desde junio del 2001 a octubre del 2001 y el 16 de octubre del 2001 Antonio Mata llega al país, luego que se firman contratos de compraventa que por cláusulas de alta confidencialidad no podían ser conocidos públicamente, salvo que hubiera un requerimiento judicial. Pero hasta ese entonces era el salvador. O sea, de que la aerolínea no volara, a que volviera a volar, aunque sea en forma más reducida de la que originalmente la operación había a lo que originalmente volaba aerolíneas. Bueno, así es que llegan el 16 de octubre y el 17 de octubre tienen una reunión con los gremios en el edificio de Aerolíneas, ahí en la Torre Bullard, enfrente del Luna Park. Llegan un día peronista y él aprovechó con inteligencia, sadismo, por tradición, por origen. Aerolíneas siempre tuvo un componente, y lo sigue teniendo, un componente justicialista peronista importante, que bueno, que con claros, con oscuros, con aciertos, con errores, permitió que la lucha gremial llevara adelante resistencias que son casi como ejemplos en el mundo, con lo cual la empresa sigue volando, entre otras decisiones políticas fundamentales, si no, no hubiera sido posible. Pero bueno, cuestión que era como un desafío para Antonio Mata y la gente de él, entre ellos José María Llodra, bueno, sentarse con los gremios y ver cómo se podía encauzar un poco la cosa. La CEPI le habla pestes de los gremios, y así es que llega Antonio Mata a Aerolíneas Argentinas. En ese momento Aerolíneas estaba concursada, el concurso de acreedores para evitar la quiebra arranca en junio del 2001, Y el golpe de suerte, si se quiere, que tiene Antonio Mata es, y la gestión Marsans, que solamente ponía los avales, porque en realidad la que había comprado por el valor de un dólar era el Plus Comet, ¿no? El golpe de suerte que tiene es que al explotar la crisis del 2001 viene la devaluación de Duhalde y de Remelnikov, en donde se rompe la paridad del dólar 1-1 y pasamos de un dólar 1-1 a un dólar 3-1 o 3.5. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Como las deudas de aerolíneas en ese concurso, había muchas que eran en pesos, no todas eran en dólares. Bueno, todo esto benefició muchísimo a Antonio Mata, porque donde tenía que poner un dólar, después con un dólar solo tenía, cubría miles de pesos, digamos. Entonces todo eso favorecía muchísimo el tema económico. Y además que lo que arreglan Aircomet, el grupo Marsans, Interinvest, que era la sociedad, la empresa instrumental tenedora de las acciones de aerolíneas, y el gobierno de la Alianza en ese momento, también con el gobierno español a través de CEPI, lo que se arregla es que se compra la empresa por el valor de un dólar simbólicamente, porque un precio había que ponerle, y la CEPI destina 800 millones de dólares para reflotar la compañía y para pagar pasivos. 300, de esos 800, 300 los destinan al pago de pasivos y 500 para reflotar la compañía. El dinero que salía de esas cuentas, que había una cuenta cifrada para ir retirando dinero para afrontar todos estos pagos y el reflote de la compañía, iba en forma conjunta con firma conjunta. O sea, el Comet no podía sacar dinero de esa cuenta si la CEPI no le firmaba. Y la primera maniobra que hace Antonio Mata es la siguiente. En España es legal que cuando alguien compra una empresa que está concursada pueda comprar los pasivos de esa empresa concursada que compra. Esa maniobra acá, o esa operación legal en España, acá en Argentina no lo es. Y la primera maniobra precisamente es esa, comprar créditos que tenían que pagar con esos 300 millones de dólares. Había créditos del Citibank, del Repsol YPF en sus tres filiales, o sea, de Repsol España, de Repsol YPF acá en Argentina y de Repsol Petróleos Trasandino, que es la de Chile. Esta maniobra es descubierta mucho tiempo después. Mientras Antonio Mata hace toda esta operación y el concurso de acreedores sigue su curso, el concurso de acreedores es homologado, se fija en la justicia argentina una quita del 60% de la deuda, o sea, los acreedores iban a cobrar con una quita del 60%, y todo eso avanza. Ya estamos hablando del gobierno de Duhalde. Y mientras va avanzando, estamos hablando del año 2002, Antonio Mata recibe una sentencia de una causa en España por alzamiento de bienes, que nada tenía que ver con el negocio aéreo, pero sí es una sentencia que en España le fijan en forma firme, o sea, no podía apelar ya, de 6 meses y un día de prisión o pago de una fianza X. Un acreedor menor de aerolíneas, casi olvidado, un hombre de la empresa en tiempos del alfonsinismo, advirtió la compra de créditos y encendió la alarma en la justicia argentina. O sea, hay dos tipos de acreedores en un concurso de acreedores. El acreedor privilegiado que cobra, y después están los acreedores quirografarios, que se les llaman, que cobra después. Si queda dinero, cobra, si no, no cobra. Un abogado que, por esas cosas de la vida, había sido gerente general durante un año en Aerolíneas Argentinas, en el, del año 83 al 84, con el, la gestión de Domingo Arena, que era un hombre de Alfonsín, Luis Risi. Bueno, como él era acreedor en el concurso, obviamente que cuando se produce esta maniobra de compra de créditos, él la detecta, porque era parte del concurso. Entonces hace la denuncia de que había irregularidades, de que se tenía que empezar a investigar si el concurso venía bien o empezaba a haber irregularidades. Bueno, finalmente las irregularidades denunciadas en el 2002 empiezan a ser descubiertas en el año 2004. Porque hasta que no hubiera una causa en la justicia de España, como la operación de compra-venta de Aerolíneas Argentinas radica en España, porque fue entre una empresa pública y una empresa privada española, entre esas partes, y eso fue en el año 2004. Entonces recién ahí se conoce el contrato de compra-venta. Hasta ese 2004 lo único que había como denuncia era lo de Risi, acá en Argentina. Obviamente a eso Antonio Mata sale y responde, dice que son maniobras difamatorias, que van en contra de todo lo que él está haciendo. Mata fue para Aerolíneas lo mismo que un calmante de acción a corto plazo para un paciente moribundo. Pero la operación Maquillaje posicionó al encantador de serpientes como un gran empresario. En esos días la gestión Mata era la salvadora, porque bueno, los aviones que estaban en tierra empezaron a volar, reabren con la devaluación, otra cosa que fue como un golpe de suerte. Esto posibilita que se abran los talleres de Ezeiza, que Iberia había cerrado. Entonces, y yo estuve ahí. He visto trabajadores llorando de la alegría, porque se abre un hangar que había estado cerrado durante años, se empiezan a reparar aviones, que eran viejos, pero se empiezan a reparar aviones propios, porque la relación peso-dólar favorecía ahora las reparaciones en el país. Y bueno, todo esto era le venía muy bien como una pantalla para tapar los negociados y las irregularidades financieras y económicas que venía haciendo. ¿Para qué? Para quedarse con plata que no era de él, en definitiva. Y perjudicar a los otros acreedores. Y bueno, todo esto se descubre porque cuando se pone en marcha la maniobra financiera, Antonio Mata tiene que poner empresas de él a las cuales se le cedían esos créditos, sino cómo los compraba. Bueno, lo que se termina descubriendo es que él no empezó a tributar en sus empresas por el incremento de capital. Si yo tengo una empresa que vale 2 mangos y compro un crédito de 3 millones de dólares, pero no pago impuestos por el incremento de capital de mi empresa, que vale 2 mangos más los millones de dólares, evidentemente me estoy quedando con algo. Bueno, así es que se descubre. Pero bueno, todo esto avanzaba igual. Acá en Argentina se renueva la flota, o sea, vienen aviones usados, no todos, pero vienen algunos aviones usados que eran de 10 o de 12 años de antigüedad o de 15 años de antigüedad, pero frente a los aviones que estaban que tenían 20 o 25 años de antigüedad era mejor. Y mientras la CEPI giraba algún dinero, bueno, la cosa más o menos empezó a funcionar. Y llegan tres Jumbo, 3747-400, que era el avión más grande que operaba en el mundo. Llegan, eran viejos también, o sea, eran de 10 o 12 años de antigüedad, más o menos. Pues los aviones eran más o menos modelo 92, y llegan acá en el año 2004, 2003, llegaron en 2 tandas, para renovar un poco la flota de largo recorrido, ¿no? Los aviones que iban a Nueva York, a Miami, Europa, y también que cubrían el Transpolar, ¿no? El vuelo a Australia y a Sydney. Como el escorpión, el peor enemigo de Antonio Mata era su propia naturaleza. En el marco de un contrato millonario para renovar la flota, él negoció con una empresa a espaldas de sus socios, mientras ellos buscaban mejor precio con el competidor. Lo que Antonio Mata le ordena a su segundo, que era José María Llodrá, que era vicepresidente y el que estaba como a cargo de toda la parte operativa de la empresa, que había sido piloto, era piloto, aunque no ejercía como tal, y había estado manejando esta primera empresa de la cual hablé, Oasis. Bueno, él viaja por orden de Antonio Mata a Estados Unidos para negociar una renovación de flota, pero ya con aviones nuevos, con Boeing. Y esto lo hace a espaldas de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que eran sus dos socios en Aircomet, que estaban negociando con Airbus. Airbus y Boeing son las dos fabricantes más importantes de aviones en el planeta. Y según me cuenta José María Llodrá, él le pregunta: ¿esto que estamos haciendo, tu socio lo conoce o no lo conoce? Él dice que sí. Y bueno, José María Llodrá va y hace su trabajo. Cuando vuelve, con precontrato firmado, se hace el anuncio de la renovación de flota con aviones nuevos y toda la historia, que esto estamos hablando ya del año fin de 2004. Y bueno, en paralelo de eso, estaba pasando en España que los socios de Antonio Mata negociaban con Airbus o con Airbus. Y otra cosa que Antonio Mata tampoco le cuenta a sus socios es que tenía esta sentencia firme de 6 meses y un día de prisión en España por alzamiento de bienes, porque estafa en un condominio en Marbella, estafa a gente que era propietario de un, qué sé yo, un country, una cosa así, un tiempo compartido, una cosa de esa. Porque Mata tenía sus empresas turísticas, una de ellas Royal Romana Playa. Y bueno, el abogado de esta gente estafada, que también sufre la estafa porque también tiene parte de una propiedad ahí en Marbella, le jura la muerte, le jura Antonio Mata. Rafael Caro Moya se llama el abogado. Y es a partir de ahí donde, en conjunto con dos síndicos del concurso de acreedores de acá de la República Argentina, no, con un síndico solo, perdón, que lo habían apartado del concurso porque también estaba en línea con estas irregularidades, con denunciar las irregularidades en el concurso, inician una querella en España, en el juzgado 35 de Madrid, en la justicia madrileña, no en la justicia de toda España. Bueno, así es que se conoce el famoso contrato de compraventa, porque ahí sale a la luz por un requerimiento judicial. Y bueno, Antonio Mata, con todo esto, ya se le empieza a poner un poco difícil la relación con sus socios. Funes, el memorioso, el 750.